Yo creo que hay que tener una mirada mucho más amplia, no tan miope ni tan sesgada. Yo creo que cuando se dice de unidad, la unidad se tiene que hacer en serio. Hoy aquí, esta semana, el movimiento obrero, hace 72 horas, un 1 de mayo, hemos garantizado que la unidad se puede hacer y vamos a seguir sobre ese mismo camino. Hoy, hablando de unidad, se me viene a la memoria, allá por junio, el 26 y 27, un día feriado de la provincia de Buenos Aires, los molineros iban a un paro, la actividad molinera iba a un paro. Eran las 8 a 9 de la mañana, entre cubierta, humo, bombas y algún artificio más que el folclore de los trabajadores, como nos manifestamos, se aparecía la compañera María Bambara. Nadie le había dicho nada, pero estaba fomentando desde ese tiempo la unidad. Entonces, cuando tocó timbre, que querían instalaciones, lo que menos podíamos hacer los molineros para contribuir en un gesto era darle esas instalaciones. Y nada que pensar cuando aparece el compañero Fabio, un compañero, un militante de toda la vida del campo nacional y popular, que fue, está y será un compañero. Así que no hubo ningún problema, compañero, como otros muchos compañeros más.